Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las cabezas de aquel inmenso amor. Si no podré llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó el amor. ¿Cómo se va la tarde al ir muriendo el sol? Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en la mascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy sin ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en la mascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares.